Calle Burán, San. 10 de la mañana, 19 minutos y seguimos en esta transmisión especial maratónica de La Tribu. 25 años, 25 horas y muchos invitados, muchas personalidades que se acercan a Lambaré 873 para sumarse a este programa único, ¿eh? Muchos referentes de la política, de la cultura y del consumo responsable que han sido parte de este proyecto. Un día de inmensa alegría, a medida que pasan las horas, más personas se acercan aquí a la radio y nuestra compañera Laura Rodríguez está precisamente en la puerta de la emisora donde se despliega una alfombra roja comunista para recibir a las celebridades de la izquierda. Buen día, Laura. ¡Buen día, Diego! ¡Feliz cumpleaños nuevamente! ¡Qué honor este día y qué histórico también! Lo que años de doctrina y formación política no han logrado, lo consigue esta monumental transmisión de 25 horas. Todo el movimiento social se une en un suceso único. Agrupaciones, referentes, cumpas se dan cita en la puerta de La Tribu, que además hoy estrena cerradura. Esto es una fiesta. La Pachamama se viste de gala. Mucha mística, mucho mijo para festejar y seguir festejando los 25 años de esta radio comunitaria, 25 años de militancia. Contanos, Laura, ¿quiénes son los que están llegando ahora a La Tribu? Bueno, ahora está llegando Vilma Ripoll y Alejandro Amparo Godard, y también se acercan compañeros de la autopartista Lear, ¿sí? Con algunos regalos, unos volantes, una palanca de cambio y siempre de espíritu joven. Cristian, el Chipi Castillo. ¿Serán ciertos los rumores de corte con Néstor Pitrola? ¿Cómo estás, Chipi? Estoy en medio de una gran crisis capitalista. Y este es el único programa que plantea que la crisis no es pagada por el pueblo trabajador, sino que los que la generaron, los banqueros, los capitalistas, nosotros instalamos una serie de ideas. Bueno, suficiente por ahora, Chipi. Gracias por el cassette. Laura, acá llega el rumor de que Alcira y no Garido está en la emisora. Sí, así es. Nada más ni nada menos que una ex candidata a presidenta, recuerdan, con uno de los peores spots de campaña de la historia, Alcira Argumedo. ¿Qué tal, Alcira? Un saludo para La Tribu en su cumpleaños, por favor. Ay. Un saludo, feliz cumpleaños. Alcira Argumedo, que se queda sin aire y sin fuego, porque si no hay aire, no hay fuego. Laura, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién está llegando? Que las chicas, Diego, se vuelven locas. Yo no lo puedo creer. Ay, pará. Yo pensé que era un mito, que era una construcción simbólica colectiva, que se había fumado, pero está aquí. ¡Qué emoción! ¡Ah! Ahí es nada más ni nada menos que el subcomandante Marcos. ¡Se me fraque, Marcos! ¡Ay, ay, ay! El sex symbol zapatista derrite a las militantes con su elegancia. Está impecable, ¿eh? Uno de los mejores vestidos. Marcos, acá Laura de La Tribu. ¿De quién es el pasamontañas que estás luciendo? ¡Señor! ¡Chiri! ¡Ropa con identidad! Divino el subco, ¿eh? Divino. Sí, sí. Uno de los más impactantes de la alfombra roja para este cambio social, ¿no? ¡Mamá, saco en ese bombo! ¡Venía a militar a casa! Bueno. Está llegando Camila Vallejo, la líder estudiantil chilena, legisladora yegua, ¿no? Hace poco tuvo un bepi y está más flaca que yo, ¿no? Impresionante, Laura, el desfile de figuras del progresismo, ¿eh? Que se dan cita para esta transmisión de los 25 años de La Tribu. Ciertamente, Diego, y donde tiene lugar todas las estrellas, ¿no? Del firmamento psicobolche de esta emisora. Y ahí te cuento que se acerca Gabo Ferro, apá, viene rengueando. ¿Y ahora qué te duele, Gabo? ¡Ay, me tiró la gamba! Diego, la gran pregunta que se hace la audiencia, una y otra vez, por teléfono, por mail, por Facebook, la pregunta de siempre, se repite para este día también. ¿Vendrá Manu Chao? Yo le recomiendo a la gente que se acerque a La Tribu, no podemos confirmar que viene Manu Chao, pero sí que hay un metegol, que puede ser igual o más entretenido que él. Bien, epa, ya escuchamos que se acercan, ahí los oímos, juntos, el perro Santillán, el pollo sobrero, Pata Walsh. Toda la granja de izquierda se hace presente en este festejo libre de agrotóxicos. Una verdadera feria del encuentro, Laura, ¿qué está pasando? Escucho un abucheo. ¿Quién llegó? Ay, ay, ay. Es el mismísimo Axel Kicillof, proveniente del keynesianismo, de la heterodoxia marxista. Alguien que se ha pasado a las filas ortodoxas y genera mucho rechazo de ciertos sectores, Bueno, en La Tribu nos gusta el debate de ideas, Laura. Diego, llega más gente. Aquí está Marcolín, los choferes de la línea 60. Están los trabajadores del Bauen también. ¡Epa! Y escuchamos ahí los mismísimos metrodelegados, que no podían estar ausentes, por supuesto. Aquí está Beto y su Pianelli. Gracias, Beto. Gracias. Les cuento a nuestros radioparticipantes que está aquí un oso obrero, Winnie del Po, ¿eh? Y acá está la producción, si me indica, gracias chicas, está uno de los hermanos Castro. Se estaría acercando, a ver quién es, ¿será Fidel? ¿Será Raúl? Porque este amor es azul, como el mar azul. Bueno, es Cristian Castro, algo es algo en este festejo que paraliza a los 78 hospitales bonaerenses. Qué bueno, Laura, que los cuerpos se encuentren en el espacio público, que dejemos las redes sociales, la virtualidad obsoleta para que se dé este contacto cara a cara. Qué lindo, ¿eh? Seguro, Diego. Muy, muy fuerte lo que decís. Y hablando de contacto, ¿eh? Miriam Bregman y María del Carmen Verdú van a estar deleitándonos en minutos con un jam de Contact, ¿eh? Imperdible. ¡Viene Maluchao! ¡Viene Juanpi Sorín! ¡Viene Brenda Snicker! Bueno, veo que están todos muy expectantes con la posibilidad de que llegue Manu Chao, arde en las redes sociales. Tenemos 26 me gusta, Laura. Así es, siempre es una sorpresa, ¿no? La visita de Manu, y sabemos que su vínculo con la tribu es muy íntimo y que no quiere perderse ninguna celebración. Pusimos un par de colifatos en la puerta como carnada a ver si aparece, ¿no? Porque este es el festejo descolonizado, desglobalizado, el festejo de la autogestión, Laura. Pará, boludo. ¿Los escuchás? ¿Es el pajarito? Ay, me muero, boludo, es Chávez. El comandante, no lo puedo creer. ¡Ay, qué emoción, compañero! Impresionante, realmente impresionante, Laura. A ver, parece que alguien se acerca. Pará, es Manu. Es Manu Ginóbili. Y se le robó la tierra a los mapuches tras él. Baila, baila el continente. Bueno. Corre. Corre la horda de manifestantes para linchar a Manu Ginóbili. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, ¿eh? Pero insistimos con la invitación para que se acerquen a Lambaré 873. Hasta las 9 de la mañana del sábado estaremos aquí con muchas actividades, con un mate recuperado también. Pueden venir con amigos, con familia, con sicuris. Todos y todas están invitados. Nunca sé cómo se pronuncia el arroba. Los esperamos, ¿eh? Para festejar los 25 años de la tribu. Gracias, Laura, y hasta luego. Gracias a vos, amigo. Quería aprovechar para decirte que te quiero mucho, los quiero mucho, cumpas, a todos. Estoy muy interpelada, estoy muy emocionada por estos 25 años, por ser parte de este proyecto. Me voy a movilizar hasta el bar para abrazarme con el Enio. La llegada de los invitados a la tribu en estas 25 horas, 25 años, quedan 22 horas más de programa. Acércate a la tribu.